Permitidme que mis primeras palabras sean para expresar un sentimiento de condolencia, de pesar, un sentimiento que compartimos todos los ciudadanos por el fallecimiento del cabo Cristo Ancor Cabello Santana, muerto en un atentado en Afganistán, cumpliendo con su misión, con la misión que cumplen los soldados españoles en Afganistán, con tanto valor, con tanto mérito y con tantas dificultades. Mi condolencia a sus familias y mi deseo de que los 5 soldados heridos se recuperen lo antes posible. La sociedad española tiene una deuda permanente con todos los servidores públicos que, lejos de nuestras fronteras, con todos nuestros soldados, luchan por la seguridad, la estabilidad, la paz, por erradicar la violencia y el fanatismo. Esa deuda está permanentemente con nosotros, está con la sociedad española y, por tanto, una vez más le rendiremos el homenaje oportuno.